Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Ataques de Israel a Siria, a punto de iniciar el desenlace de la guerra de la confabulación del Salmo 83, y Amós capítulo 1. Ya todo listo para que dé inicio la gran tribulación, y tú ya estás seguro. ¿Dónde está tu corazón? Ya estás preparado, vestido de santidad, para las bodas del Cordero. ¿O será que los afanes de este mundo, para ti, están primero? Hola amigos y amigas. Bienvenidos a su 39º programa de su serie profética Maranata. Un saludo a todos los que están siguiendo por Visión Canal 77 la serie profética Maranata. Y también un saludo a los amigos que nos van siguiendo por Radio Poderosa. La gloria sea para el Señor que está abriendo puertas. Bienvenido nuevamente, Raúl, a los estudios Maranata. Gracias, Pepe. Una bendición estar con todo tu auditorio y compartiendo la bendita palabra. Bendiciones a todos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy muy contentos por tener a un gran siervo de Dios. Pepe, si eres tan amable, presenta a nuestro invitado de honor. Es una emoción y un gran placer tener aquí en el estudio a un gran siervo y valiente hombre de Dios, que a mí en lo personal ha sido de gran bendición y me ha ayudado a crecer y a entender lo que está sucediendo en la iglesia y en el mundo entero, diciendo las cosas como son, todo conforme a la palabra de Dios. Bienvenido al hermano y doctor David Diamond. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Raúl? Un verdadero privilegio para mí estar en México, más concretamente en Cuernavaca, y tener la oportunidad de conocerlos en persona y poder, a través de este medio de internet y de comunicación, poder compartir con ustedes y llegar a la vida de miles de personas que escuchan diariamente nuestros programas y nuestras enseñanzas bíblicas basadas en defensa de la sana doctrina. La honra es la gloria le pertenece solamente al Dios de Israel y al Mesías, Yeshua, Jesús, quien vino para darnos vida eterna. Y bueno, nuestro querido hermano David tiene una excelente carta de presentación, porque realmente es tan conocido que tiene una gran variedad de programas donde él ha sido invitado, de estudios, de predicaciones, y afortunadamente esas las tiene en internet para que usted las pueda ver, que avalan su conocimiento de la palabra de Dios como un buen maestro y un buen siervo de Dios. Y Dios es fiel, le ha abierto puertas en varios países, llevando su palabra por diferentes medios de comunicación, predicando, dando conferencias y haciendo campañas evangelísticas. En lo personal, no dejaré de mencionarlo como un gran defensor de la sana doctrina y de reconocer que fue junto con el hermano Antonio Bolaines los primeros desde hace años en mencionar y desenmascarar a muchos mercaderes de la fe, dando nombres y apellidos. Ahora, afortunadamente, ya varias personas lo están haciendo de desenmascarar a esos falsos maestros de la palabra. Pero la labor dura y pesada, hay que reconocerlo, fue para los que abrieron camino, los primeros. Y el hermano David, junto con el hermano Antonio, fueron de los iniciadores para confrontar la apostasía. Obviamente fueron expuestos a críticas, ofensas, burlas, calumnias y amenazas de propios hermanos y líderes que en su ignorancia de la palabra de Dios, por desconocer que esto es parte de la profecía, como nos lo alerta Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde nos dice claramente el Espíritu que en los postreros tiempos a algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrina de demonios. Desafortunadamente, mucho del pueblo cristiano, por desconocer la profecía de Mateo 24:5, donde nos dice que vendrán muchos en su nombre, y al escuchar muchos cristianos que hablan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, piensan que estas personas son de buena y sana doctrina, y se les olvida que estas personas vienen con espíritus engañadores. Escuchó bien, espíritus engañadores. Y segunda de Pedro, capítulo 2, va más allá, porque ahí nos dice claramente por qué lo hacen. Porque tienen avaricia, y por ello hacen mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Esas palabras que endulzan los oídos con mensajes de motivación, que obviamente en la ceguera de muchos cristianos les cae como perlas. Sin embargo, no se dan cuenta que están haciendo negocios con ellos, porque desconocen que se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. ¿Escuchó bien? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así lo dice Mateo 24:24. Y lo sorprendente es que mejor la televisión secular que los cristianos, los que tienen la Biblia, la palabra de Dios, van descubriendo y van reconociendo este tipo de predicadores. Estamos revisando aquellos videos donde falsos profetas, en realidad son pastores evangélicos, que perdieron claramente el norte, el camino de la iglesia original, para comenzar a hacer todo tipo de falsos milagros y prodigios, supuestamente en nombre de Dios, para un beneficio claramente monetario, comercial, propio. Este video de influencia, de aprovechamiento, de todas maneras, no, y la cantidad de platas que manejan son impresionantes. Pueden comprar canales, radios, en fin. Bueno, ¿qué me dicen de este tipo? Este hombre, Catch Luna, es el nombre de este pastor, que obviamente a veces nacen dentro de religiones establecidas, pero terminan convirtiéndose en un poder egocéntrico tan tremendo que terminan arrancándose. Ahí lo vemos, pintoresco como el solo. Tienen la posibilidad de tocar a sus feligreses y dice que es, y dice que tiene como un shock divino, dice que es capaz de canalizar la fuerza de Dios. Y en realidad lo que estamos viendo, y lo voy a decir con todas sus letras, esto es casi un poder hitleriano de embobar a la gente que está enamorada de él, y viejo, les pone como verdaderas descargas, la gente colapsa al tacto. Esto se ha visto en varias ocasiones, pero este hombre claramente se arrancó en el egoísmo de su figura y se desvinculó. Es casi un show. No, él es guatemalteco. Pase de esa Biblia para acá. ¿Qué dice? Pero súbale. Allá hay una línea de poder de Dios. Mira. Ojo, ojo. Aquí hay. Pase. Corra, pase. Hay alguien en la línea. Camina y pase. Mira. ¿Cachai? Es bien pintoresco y siempre está como en la base de la espontaneidad, ¿cachai? Mira. ¡Ay, ah, ya! ¿Qué pasa? ¿Cachai? ¿Pero cómo saltáis porque, así? Porque quedan así como supuestamente. ¡Ay, ya! ¿Qué pasa? ¿Cachai? ¿Pero cómo saltáis porque, así? Porque quedan así como supuestamente. Y además lo que tienen es que se enriquecen en forma muy rápida a costa de la gente. Porque, perdón, porque cuando yo daba el ejemplo. Y esto no es gratis, ¿eh? Por supuesto, no. Cuando yo daba el ejemplo comparativo de estas personas, ojo. Voy a volver a repetirlo. Algunas de estas personas hacen su trabajo desde el alero de una religión bien instituida, pero comienzan finalmente a trabajar para ellos. No representan ni a Dios ni por Dios. De hecho, cuando los decía que los comparaba con verdaderos rockeros, es porque precisamente cobran como tal. Estos gallos llenan estadios, vienen a Chile y lo invitan, pero te cobran cifras así como con 8 números, así que ya, 7 por lo bajo, así, una cosa impresionante. O sea, los gallos se van cargados, y eso es todos los fines de semana por décadas. Estos tipos claramente tienen un solo Dios, y que es el dios del dinero, y se acabó. Estos tipos claramente tienen un solo dios, y que es el dios del dinero, y se acabó. Estos tipos claramente tienen un solo dios, y que es el dios del dinero, y se acabó. ¿Qué opinas de esto, David? ¿Y cómo es que ellos juzgan y nadie les dice nada? Salfate está haciendo lo correcto, está juzgando conforme a la verdad. La Biblia, qué triste que sea un periodista secular el que discierna. O sea, ¿cómo así él discierne? Y ustedes metidos en iglesias apóstatas, a muchos de los que están escuchando este programa les digo, ¿cómo es que ustedes que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 10 años de, entre comillas, evangélicos, no pueden discernir? Y viene un periodista secular que tal vez ni siquiera cree en Dios, o creerá a su manera, tiene más discernimiento que ustedes. ¿Cómo puede ser esto? Hay que ser en esto claro y contundente. La Biblia nos dice textualmente, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. La Biblia también dice, por sus frutos conoceréis. La palabra conocer viene de anacrinos griego, significa juzgar. Por su fruto juzgaréis. Lo que Jesús prohíbe juzgar en Mateo capítulo 7 es que uno juzgue siendo hipócrita, siendo culpable del mismo pecado que condena. Un ladrón no le puede decir a un ratero que deje de robar, no tiene la moral para hacerlo. Por eso dice, primero quita la viga de tus ojos y luego verás bien para sacar la paja que está incrustada en el ojo de tu hermano. No dice para dejársela incrustada, para sacársela también, en el caso que tú tuvieras una viga metida entre tus ojos. Pero si tú eres una persona honorable, temerosa de Dios, que vives conforme a la verdad, no solo tienes el derecho, tienes la obligación de arrancar la paja del ojo ajeno. Eso es ser atalaya, ver el peligro y anunciarlo para evitar una calamidad. Porque si tú miras al justo desviarse y no le reprendes, el justo perecerá por su maldad, por haberse desviado, pero su sangre te será cobrada a ti. Entonces si nadie tiene el derecho de juzgar, si nadie tiene el derecho de opinar, entonces nadie tiene el derecho de predicar contra el pecado. ¡Qué curioso! ¿Usted no puede predicar contra el pecado en la misma iglesia? ¿Porque ofende? ¿Porque molesta? Diony Báez, este es un pastor venezolano, y él es capaz de, dice, imitar los mismos milagros que Jesús, como caminar por el agua o, por ejemplo, convertir el agua en vino. Esto, por favor, ponga mucha atención. ¿Tenés video? Sí. No, es que esto ya es el colmo, es el colmo. Por favor, ponga mucha atención. Te amo. Ah, estoy sintiendo un calentón en mi mano ahora. En el nombre de Jesús. Esta agua, Señor, muy bien, del mismo apóstol para beber, ahí donde estaba sentado, declaro que haces algo sobrenatural. Es más, haces una señal, una loquera, que la gente se les vuele la cabeza a través de lo que haces hoy acá. Sí, que quiero, en el nombre de Jesús. Por favor, este hombre acaba de tomar un agua de la llave y un vaso debidamente preparado. Voy a explicar ya cómo se hace. Cualquiera, incluso cuando yo era niño, vendían estos juegos de química. De magia. Exacto, donde uno ponía, digamos, un pequeño ungüento dentro del vaso transparente, pero que al contacto con el agua tomaba diversos colores. Eso es lo que está haciendo este hombre, porque finalmente lo toma este vaso y pasa de convertirlo, producto obviamente de la mezcla, del golpe obvio que está depositado en la tapa, pasa de ser agua a cubo con colorante, digamos, y que de hecho ni siquiera parece realmente vino. Si tú lo miras, parece como un diluido jugo de uva, con suerte, digamos. Pero el hombre dice que derrama, que es capaz, al igual que lo que hizo Jesús, caminar sobre el agua, resucitar muerto. Este hombre dice que puede hacer lo mismo. El día de hoy, esta tarde, quiso convertir, por ejemplo, el agua en vino, amigo mío. Pero ¿y qué? Eso es lo que es, pues. Derechamente, o sea, vino, el tipo se litriado, tiene ese color. Sí, es increíble. Por eso, sí, ¿saben? No, el tipo es un escándalo. ¿Y sabes qué? Me gustaría decir, no sé si están de acuerdo conmigo, pero cada vez que Jesús o santo alguno, citado en la Biblia, hizo algún milagro, lo hizo por una necesidad, no para sorprender, no para un espectáculo, no como un show de superioridad, de hacer prodigios. Claro, porque para eso por último están los brujos, hechiceros, prestigiadores y todo lo demás. Pero que Dios le dé poderes, por cierto instante, a este hombre solo para que la gente se sorprenda, porque de ese vino nadie se va a beneficiar, porque de ese vino nadie se va a beneficiar, porque de ese vino nadie se va a beneficiar, no le sirve a nadie, es simplemente un show presentado arriba en el escenario, me parece que ahí Dios no tuvo ningún tipo de intervención. De hecho, está lo más lejano. Y si me dejan ir un poco más allá, ahí está más cerca el diablo que Dios. Ahí está más cerca el diablo que Dios. Ahí está más cerca el diablo que Dios. Precisamente por la forma en que engaña, por la forma en que Satanás puede citar la Biblia y puede engañar a los más ilusos seguidores. La reacción de los fieles. Pero es que creen efectivamente que acaban de ver un milagro, porque había una botella de agua y a partir de nada la botella de agua tiene color. O sea, claramente no están al tanto de estos procesos químicos y que incluso vienen en juegos infantiles para hacer como magia. Dicen que estamos difamando y calumniando a predicadores. Nosotros no estamos difamando ni calumniando. Como abogado que soy, entiendo perfectamente lo que es una difamación y una calumnia. Es decir, falsedades con respecto a alguien. Nosotros no estamos diciendo falsedades. Acabamos de ver videos contundentes donde hasta la televisión secular se hace eco de ellos y denuncia a estos predicadores por mentirosos, por chantas, por falsos. Nosotros no estamos acusando sin pruebas. Estamos demostrando con los videos que ellos mismos protagonizan la clase de falsos predicadores que son. Es tanta su avaricia que en lugar de aprender la palabra de Dios, aprenden trucos de magia. Pues claro, para ellos el negocio es mejor. Bueno, yo creo que la iglesia tiene que volver a la verdad. Que la iglesia en un gran segmento vive en el engaño, en la fábula y en la mentira de hombres y mujeres que están tergiversando las escrituras a su propia conveniencia. Están predicando experiencias personales, están predicando fábulas, están predicando ridiculeces. Y aunque puedan estar respaldados con milagros, no quiere decir que vengan de parte de Dios. Hay que dejar claro y enfáticamente esto. Al predicador no se lo conoce porque haga milagros ni porque construya templos, sino porque viva lo que dice, viva lo que predica, la verdad, y enseñe la verdad. Se le conoce por lo que vive y por lo que enseña. Me sorprende que mejor el comentarista diga que estos predicadores están más cerca del diablo que de Dios en sus shows que hacen. La palabra de Dios nos alerta y nos advierte en Efesios 5:11 que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, como son las que hemos visto, sino que más bien las reprendamos. David, ¿qué mensaje tienes para aquellos cristianos que aún, a pesar de que la Biblia nos dice que los reprendamos, mejor prefieren callar y así evitar complicarse la vida con sus congregantes o hermanos cristianos, y que no se dan cuenta que en su silencio los hacen cómplices de ellos, o para que mejor lo entiendan, desobedientes a la palabra de Dios? Que van a pagar un precio muy alto, porque la Biblia es clara y contundente, dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. La gente que prefiere defender a las personas antes que la verdad paga un precio muy caro en esta vida y en la eterna. ¿Por qué? Porque estos predicadores están siendo protegidos por un manto de impunidad que es tejido por las mismas personas que van a las iglesias evangélicas. ¿Quiénes son los que defienden a Cash Luna? ¿Quiénes son los que defienden a Guillermo Maldonado? ¿Acaso no son los mismos, entre comillas, hermanitos que les hacen un flaco favor a ellos y al diablo, saliendo en defensa de ellos y tratando de acallar a los predicadores que están denunciando la barbaridad que están cometiendo estos predicadores y muchísimos otros más? Hay que ser en esto muy claro, la cobardía tiene un precio muy alto. Nosotros tenemos que defender no a las personas, tenemos que defender la verdad. Y en esto quiero ser claro, a un falso profeta se le reconoce ¿por qué? No solo porque pueda hacer milagros, claro que sí los hace. Jesús dijo, harán grandes milagros y prodigios, pero para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El punto es de que todos esos predicadores se creen ser dueños de una nueva revelación, de una nueva verdad. Siempre se presentan como portadores de una gran novedad, la cual los otros no la tienen. Y como no la tienen, están condenados. Solo se salvan aquellos que tienen la novedad y la siguen. En pocas palabras, quiero que quede claro. Estos que presentan nuevas revelaciones, nuevas verdades, son unos mentirosos. Por una razón sencilla, Raúl y Pepe. No existen nuevas verdades. Dios no anda sacando a la luz nuevas verdades, pero el diablo sí anda sacando nuevas mentiras cada minuto para convertir a la verdad. No hay nuevas verdades, la verdad es una sola, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esa verdad tiene un nombre, se llama Yeshua, Jesús. Él es la verdad. Le repito, cuando venga un predicador y le diga que le va a presentar una nueva revelación apostólica, una nueva revelación profética, el manto apostólico, el manto profético, la unción triple, quíntuple o patriarcal o lo que están hablando, ese es un charlatán, es un ladrón, es un mentiroso, un hijo del diablo. ¿Y sabe cómo los llamó Jesucristo? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué ustedes que salen en defensa de otros predicadores falsos no leen esos capítulos? cuando Jesucristo confrontó con dureza a los fariseos y a los saduceos? Ustedes que solamente hablan del Jesús de amor y de paz, ¿por qué se olvidan que Dios también es fuego consumidor y que combate con la espada de su boca, con la espada de su palabra, a todos ellos que toman la piedad como fuente de ganancia y destruyen la vida de miles de personas en las cuales ustedes nunca piensan? ¿Por qué ustedes no piensan por un minuto en aquella madre que vendió su casa, mandó su dinero a la maratónica de enlace con la esperanza de que su hijo se sanara y el hijo de encima se le muere y pierde el dinero? ¿Y dónde queda la fe de esa mujer que después de haber escuchado una maratónica de enlace y ve un predicador de estos ladrones salir en la televisión y decirle: si tú le crees a Dios, si tú pactas con Dios, si tú traes tu semilla, Dios sanará a tu hijo de la enfermedad que tenga? Y esa madre en su desesperación hace todo por su hijo, entrega todos sus bienes y al final lo pierde todo. ¿Por qué ustedes insensatos no piensan en el dolor de esa mujer? ¿Por qué no piensan ustedes en el sufrimiento de millones de personas que están siendo estafadas por estos apóstoles? ¿Por qué solamente piensan en los apóstatas y no en las víctimas? ¿Por qué solamente piensan en los apóstatas y no en las víctimas? ¿Por qué solamente piensan en los apóstatas y no en las víctimas? Es muy cierto lo que estás diciendo, David. Muchos olvidan este punto y también no se dan cuenta. En esta avaricia de estos mercaderes de la fe, llegan a casos extremos y ridículos para sacarle su dinero. De hacer mercadería, como nos los advierte Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Y te lo he puesto para golpear esta noche la cara de mamón. Sí, claro. Desgraciadamente, ustedes aquí en México tienen una predicadora muy reconocida por sus mentiras y sus falsedades, por sus delirios. Esta predicadora se llama Ana Méndez, que estuvo en el Ecuador, crucialmente en la ciudad de Guayaquil, y se colocó un billete en la oreja y les dijo: vamos a escuchar hablar a los billetes. Y recolectaron en esa noche $435,000. ¿Sabe cuánto es eso? $435,000, casi $500,000. La gente pasaba, les dijo: acá los que van a dar 1,000, aquí los que van a dar 500. ¿Sabes cuánta gente pasó a dar más de $1,000? Recogieron $435,000, yo lo sé de buena fuente. ¿Quién es Ana Méndez? ¿Con qué poder hipnótico embruja a esa gente? Pues con el poder del mismo infierno. ¿Usted qué cree que Jesucristo necesita su dinero? ¿Usted qué cree que Jesucristo, que es dueño del oro y de la plata, se va a vender por un puñado de billetes o de monedas? ¿A quién estamos predicando? ¿Ustedes qué creen, que Dios es una prostituta? ¿Ustedes creen que Dios es una ramera que se vende por dinero? Lo que estamos viendo sinceramente es vergonzoso, bochornoso. Puede causar risa a muchos, pero a mí personalmente me causa dolor ver cómo esta mujer se toma el atrevimiento y la ligereza de hacer eso en un púlpito. Pero más vergüenza me da que miles de personas y pastores que estaban sentados con títulos de doctor en teología, doctor en divinidades, ninguno de los que estuvo ahí fue capaz de pararse y hacerla callar. David, para finalizar, ¿cuál sería tu consejo para todo el auditorio que nos va siguiendo? Y si fueras tan amable, para terminar, hicieras una oración. Con mucho gusto, Raúl. Para cerrar, quiero invitarlos a que ustedes puedan escuchar los videos del doctor Antonio Bolaines, del doctor Gary Lee, la serie completa Maranata, y las prédicas que nosotros hemos subido en la internet y la de muchos otros predicadores de sana doctrina. A nosotros nos ha tocado pagar un precio muy alto. Yo me he quedado sin amigos. El 95%, si no más, de mis amigos pastores se han vuelto apóstoles, se declaran profetas y han apostatado de la fe. El denunciar, como vine haciéndolo con Arturo Norero y otros predicadores más, denunciar a estos predicadores falsos, nos ha traído como consecuencia pagar un precio muy alto, pero vale la pena. Hoy ya no somos dos o tres los predicadores denunciando las falsas doctrinas. Muchos de los que antes nos atacaban, hoy nos dan la razón. Pero eso no es lo que nosotros queremos. No queremos que nos den la razón y nos sigan a nosotros, sino que vuelvan a la verdad. Pregunten por las sendas antiguas, por el buen camino y anden por él, porque allí hallarán descanso para sus almas. Vuelvan a la sana doctrina, Jesucristo está a las puertas. Y por cierto, estos predicadores de la prosperidad no creen en el arrebatamiento. El mismísimo Dante Gebel dijo, este payaso burlador, apóstata, comediante, dijo que no quiere que Cristo venga. ¿Cómo va a querer que Cristo venga cuando ahora le está robando la plata a tanta gente? ¿Cómo querría Dante Gebel que Jesús estorbara su negocio? Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, Dios de mis padres, bendito es tu nombre para siempre. Por medio de tu Hijo el Mesías Jesús te damos las gracias, porque tu Espíritu Santo ha hablado a mucho pueblo. Habla en el entendimiento aún aquellos que no quieren oír, aquellos que se tapan los oídos y prefieren no escuchar tu verdad. Habla a sus corazones de alguna manera. Hazlos reaccionar y escapar de las iglesias apóstatas, porque si no son capaces de escapar de la apostasía, tampoco escaparán de la tierra cuando suene la trompeta el día del arrebatamiento. Gracias, Señor nuestro Dios, en el nombre de Jesús bendito seas. Y gracias, Señor, por este programa que ha llegado a tantos corazones y seguirá llegando a miles de vidas, llevando tu verdad. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Ay,